SP Langside. Chip out the man. Yeah, Monks and Ranks. De día y de noche me llama. Que le quiere de nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. It so much she have it pan feed all. I dem a meet a me gia two time. That's how when me start see the girl a get wild. Treat a me gia the wickedest one. She love in that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Step well below colors in her mind. Fuego, fuego, fuego. Say the girl a ball fuego. Anytime she want me fi set it on fuego. Fuego, fuego. Say the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it. De noche me llama, que le quiere de nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez, ahora de día y de noche reclama. Otra vez llegamos hasta 10. Busca la máscara, Enrique.